Nueva Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz jueves 14 de febrero de 2019. Momento de comenzar con las informaciones en la emisión vespertina de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles nos acompaña Óscar Cañizales. Comenzamos las informaciones. Titulares. Museo de los Llanos inaugura muestra Aroma de 500 y de 100. Banda Marcial de Caracas celebra aniversario del Congreso de Angostura. Canciller de la República crea grupo para la defensa de los derechos en Venezuela. Presidente en Cuba demanda acciones intervencionistas en Venezuela. Somos cultura. El día de hoy fue inaugurada en el Museo de los Llanos, Sala Humberto Febres, la muestra expositiva Aroma de 500 y de 100 del artista Ángel Muñoz, que enseña el discurso expositivo de los estímulos que rondan las cafeteras y su universo desde su mirada particular. La muestra representa una serie de nuevas cafeteras inspiradas en las hojas de plátano y el llano y cuenta con 25 obras de materiales como el acrílico, el crayón y el óleo. No dejes de visitar esta obra de arte. Somos cultura. En el marco de los 200 años del Congreso de Angostura, este viernes a las 4 de la tarde, el pueblo caraqueño podrá disfrutar de un concierto de la Banda Marcial Caracas en la Plaza Bolívar de la capital. Están todas y todos invitados. Son las 6 y 7 minutos de la tarde. Cultura al Día. Este viernes a las 4 y media de la tarde, en la librería Colombeya de la Casa Bicentenario, la Universidad Popular de las Comunalidades, junto al Frente Cultural de Izquierda, invitan a participar en el foro denominado Venezuela, posibles escenarios y el papel del movimiento popular. Están todas y todos invitados a participar. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. A través del portal web elperroylarrana.gob.pe pueden hacer la descarga gratuita del libro Discurso de Angostura, Simón Bolívar, con la presentación del poeta y escrito venezolano Gustavo Pereira. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. Desde el 15 hasta el 17 de febrero, la sala principal del Teatro Alberto de Paz y Mateos recibe la puesta en escena de la agrupación Actividades Alternas Rosa de Papel, escrita y dirigida por José Luis León, la cual utiliza el teatro para mostrar el mundo y la sociedad a través de la mirada de una niña. La obra consiste en la transformación y deformación de los personajes, donde la noción del mundo se viene abajo y se encontrará con la pérdida de la identidad, la distorsión de las normas y la destrucción de la personalidad. Las funciones serán los días viernes, sábados y domingo a las 4 de la tarde. Puedes adquirir las entradas en la taquilla del teatro. Somos cultura. Música. Desde este viernes 15 de febrero hasta el 15 de abril podrás participar en el concurso nacional de escultura Maestro de la Luz Armando Reverón, dirigido a artistas venezolanos que quieran crear la nueva obra que reemplazará la estatua de Reverón destruida en Sabana Grande. Puedes descargar las bases del concurso a través del portal web www.mincultura.com.be o www.iartes.com.be. Son las 6 y 10 minutos. Nacionales. La tarde de hoy, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Juan José Mendoza, informó que las acciones tomadas por la Asamblea Nacional en desacato de realizar un nombramiento ilegal de una nueva junta directiva en PDVSA es un asalto del orden constitucional. Cultura al día. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la apertura de una serie de investigaciones en contra de los ciudadanos nombrados ilegal e inconstitucionalmente como directivos de PDVSA y de Citgo, además de los embajadores designados deliberadamente. Público, dentro de sus competencias como líder de la acción penal, quiere anunciar el día de hoy la apertura de una serie de investigaciones correspondientes a lo que, como parte de una escalada que comenzó con la usurpación irrita de la presidencia de la República por alguien que nadie eligió, hemos abierto unos MP en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente, en este caso como directivos de PDVSA y de Citgo, aparte de una serie también de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras de forma ilegal e inconstitucional, de la misma manera, repito, por un usurpador del poder. Yo quiero agregar que en este caso los ciudadanos Simón Antunes, Gustavo Velázquez, Carlos Balsa, Ricardo Prada, David Smolans, Luisa Palacio, Edgar Rincón, Osvaldo Núñez, Fernando Vera, Elio Tortolero, Andrés Padilla, Ángel Olmeta, Luis Urdaneta, Javier Troconis y Rick Esser, así también como un grupo de supuestos embajadores fantasma. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. Países miembros de la ONU rechazan agenda intervencionista de Estados Unidos sobre Venezuela y conformarán un grupo para la defensa de los derechos del país. Así lo informó el canciller de la República, Jorge Arreaza, en una rueda de prensa desde la sede de la institución en Nueva York. Nosotros estamos comenzando un trabajo colectivo de este grupo de países y efectivamente en todas las instancias y en todos los organismos del sistema de Naciones Unidas, de las instancias multilaterales, este grupo de países de manera conjunta va a ir organizando una estrategia y un plan que, insisto, no es solo para la defensa en este momento de la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo. Esta es una coyuntura. Se trata para la defensa de los principios del derecho internacional público, de los derechos de nuestros pueblos a vivir en paz, sin injerencias, sin intromisiones, sin amenaza con el uso de la fuerza. Y lo estamos haciendo de manera colectiva. Y efectivamente, aquí por ejemplo está el representante permanente de Rusia, o está China con nosotros también, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. De manera que desde el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Secretaría General, todas las instancias, nosotros vamos a tener acciones conjuntas y coordinadas para hacer defender los derechos de nuestros pueblos y el derecho internacional. Son las 6 y 13 minutos. Cultura al día. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció que el gobierno de Estados Unidos prepara una aventura militar disfrazada de intervención humanitaria en Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario cubano repudió la escalada de presiones y acciones del gobierno americano contra Venezuela. Díaz-Canel señaló que estas acciones que pretende emprender Donald Trump debe impedirlas la comunidad internacional. Cultura al día. El Este miércoles, el canciller cubano Bruno Rodríguez denunció en nombre de su país los movimientos de fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos hacia aeropuertos de Puerto Rico, República Dominicana y otras islas del Caribe sin conocimiento de sus gobiernos. La denuncia fue hecha en su cuenta en Twitter, donde además escribió: Estados Unidos prepara una aventura militar disfrazada de intervención humanitaria en Venezuela. Cuba llama a la comunidad internacional a actuar unida por encima de diferencias políticas o ideológicas para detener una nueva intervención militar imperialista en nuestra América. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Cuando son las 6 y 15 minutos de la tarde, llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la Coordinación de la Radio Josy Coronado, en la Redacción, Edición y Montaje Paola Pertús, María Laura Cano y quien les narró Fernanda Carpio. En los controles nos acompañó Oscar Cañizales. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz noche. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de poder cultural. Somos periodismo, somos cultura.